Bueno, yo me llamo Antonio Lafuente, soy físico de formación, luego reciclado de historiador y ahora ya no sé bien lo que soy porque hago cosas muy distintas. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así que soy un académico que pertenece a un área de estudios que en el mundo se llama Estudios de la Ciencia, que es un área de estudios que tiene la ciencia como objeto que comparten filósofos, politólogos, economistas, sociólogos, historiadores y todos entre ellos, entre todos queremos entender qué es eso de la ciencia. Pero también como activista llevo colaborando desde hace 8 o 10 años con Media Lab Prado y he sido y sigo siendo coordinador de uno de los ejes constitucionales de Media Lab que se llama Laboratorio del Procomún, que es un espacio donde se reúnen activistas, académicos, artistas y hackers para entre todos explorar ese mundo tan complejo, heterogéneo, elusivo, difícil de los bienes comunes, es decir, los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo, los bienes que en principio están por fuera del mercado y que no son públicos. Y si me quieres contar cómo fue que te metiste al Media Lab y si de ahí salió esta distinción que fuiste elaborando con el tiempo de entre ciencia ciudadana y ciencia de lo común, ¿qué significa eso? Estaba siempre muy interesado en estudiar los procesos de transferencia del conocimiento desde los centros a las periferias y desde las élites a los legos. Y en todos los casos, lo que yo tenía dentro era una voluntad de poder documentar, o como dicen los científicos, probar, que el gesto de recepción de ideas es un gesto de creación, no es un gesto pasivo, no es como llenar un vaso medio vacío para que esté lleno, es un gesto que tiene que ver con un proceso de metabolización que transforma lo que recibe en otra cosa. Y esto que la gente que está en humanidades, en el teatro, en poesía, en filosofía, literatura, acepta sin ninguna resistencia, en ciencia, sin embargo, es algo más discutible, más difícil de argumentar. Es a eso a lo que yo estaba dedicado cuando, en una conversación incidental con un amigo que es hacker, me contó cómo es que los hackers son capaces de producir ciencia y tecnología de calidad en espacios institucionales, extramuros de la academia. Y me habló de cosas que me parecieron como un milagro. Hasta entonces yo me había interesado mucho en el movimiento amateur, me había interesado en la astronomía amateur, la arqueología amateur, todas estas formas de conocimiento por fuera de la academia entre aficionados, ¿no? Amantes del conocimiento. Pero el descubrimiento de lo amateur me permitió verificar que eso de hacer ciencia y de hacer conocimiento de calidad no es patrimonio de la academia, sino que podría hacerse por fuera. Y que en consecuencia la noción de amateur no era equivalente a la de aficionado, sino a la de no acreditado. Uno podía ser muy sabio y no haber ido a una escuela de ciencia, como se puede ser muy buen futbolista sin haber ido a una escuela de fútbol, o muy buen periodista sin haber ido a una escuela de periodismo, o muy buen ajedrecista sin haber ido a una escuela de ajedrez. ¿Por qué no puede uno ser muy buen ingeniero sin haber ido a una escuela de ingeniería? Los hackers vienen a confirmar que eso es posible. Y a partir de entonces comencé a hacerme preguntas de si este proceso era tan reciente como que solo tenía 2 décadas o podía yo encontrar raíces en el pasado. Y en tanto que historiador me he dedicado una gran parte de mi tiempo a explorar esas raíces de los hackers en el pasado. Y entonces ya yendo a la distinción que tú hiciste el otro día sobre ciencia ciudadana y ciencia común, si me quieres contar un poco de qué se trata y algún ejemplo como para ilustrarlo. Pues ciencia ciudadana sería una ciencia en la que el motor principal de las preguntas, de los problemas, conducido, es empujado por demandas ciudadanas, pero que tiene no solo la característica de que es una ciencia, digamos, participativa y produciendo un conocimiento de calidad, sino que en principio no cuestiona ni los patrones conceptuales, ni metodológicos, ni tecnológicos en los que se basa la ciencia académica, es decir, que usa las mismas teorías científicas, las mismas prácticas experimentales y los mismos instrumentos, quizá haciéndose preguntas parcialmente distintas, parcialmente diferentes, que permiten alumbrar otro tipo de respuestas. Pero digamos que el paradigma de la ciencia no se cuestiona, y la ciencia ciudadana sería entonces una ciencia que nace como una extensión de la ciencia académica. La ciencia ciudadana vendría a ser una confirmación de que la única ciencia posible es la académica. Ejemplos de eso, pues pongamos que todas estas rebeliones que ha habido por luchas medioambientales, en las que una población o un colectivo de afectados ha querido probar que un agua estaba contaminada, que el aire era nocivo, que una cosecha se había degradado por algún motivo, pues dedican su tiempo a reunir hechos, datos, argumentos que le permitan probar que en contra de lo que, por ejemplo, las corporaciones causantes del daño niegan, ellos tienen otra información, otros datos que antagonizan, que crean una realidad distinta. Pero sin ser nada despreciable, ni sin ser algo que yo desdeño, la ciencia ciudadana no llega a ser sino una extensión de la ciencia académica. La ciencia común, que por cierto es un concepto que hasta donde yo sé solo yo defiendo, así que veremos a ver qué opina la gente cuando se vaya siendo más público, pues es una ciencia que se hace entre todos. Una ciencia que para poder hacerse entre todos tiene que basarse en prácticas que sean igualmente accesibles a todo el mundo. La única cosa, el único recurso que es universalmente accesible es la experiencia, porque todos somos expertos en experiencia, en la experiencia de lo que nos pasa. Yo no soy experto en la experiencia de alguien que tiene un cáncer de cerebro, porque nunca lo he tenido, ni tampoco soy experto en el problema de la propiedad de la tierra en la Amazonía, porque no he vivido ni he visitado nunca la Amazonía en mi vida. Pero si yo soy diabético, si yo tengo un problema de ruidos en mi calle, si yo tengo un problema que me afecta directamente y que me afecta de una forma aguda, le doy muchas vueltas a las cosas, dialogo con otros que están afectados por el mismo asunto, y entre todos empezamos a crear un conocimiento acerca del problema basado en lo que nos pasa, basado en nuestra propia experiencia. Y con la medida en la que el problema sea más agudo, nuestra experiencia será también más aquilatada. Y como mi preocupación puede llegar incluso a ser obsesiva, acabaré acumulando una enorme cantidad de información y de datos, porque estaré muy pendiente de lo que dice la prensa, de lo que dice mi vecina y de lo que dice el telediario. Y si además, en vez de hacerlo solo, lo hago con otros, porque no nos hacen caso, porque nos ningunean, podemos empezar a crear pequeñas infraestructuras de acumulación, de contraste, de discusión, de depuración del conocimiento. Ese conocimiento, a mi modo de ver, y hay muchos ejemplos, es un conocimiento que es experimental, que es en el sentido de que es contrastado, es un conocimiento que no es la ocurrencia de nadie, sino que es un conocimiento que parte de hechos que yo experimento como reales y que contrasto con otros. Es un conocimiento abierto y es un conocimiento que, a mi modo de ver, debería tener más valor cognitivo del que, en términos generales, nuestras instituciones estarían dispuestas a reconocer. A ese conocimiento es al que yo le llamo ciencia común. Ejemplos. El más maravilloso de todos es el que tiene que ver con la experiencia de las personas que tienen graves trastornos de conducta, ya sea por una adicción, ya sea por un trastorno alimentario, un trastorno mental difuso, que nadie sabe bien lo que pasa. Estoy hablando de la anorexia, o estoy hablando del alcoholismo, o estoy hablando del autismo, cosas que no sabemos bien lo que son. Y hay muchos ejemplos en los que la gente acaba asumiendo que ir al médico no le aporta ninguna respuesta satisfactoria, no le aporta nada que le permita mejorar su calidad de vida, y acaba entonces renunciando a esta confianza extremada que con frecuencia tenemos en la ciencia oficial, que parecería que solo ellos tienen respuesta para todos los problemas humanos. Y la primera vez que eso sucedió fue con Alcohólicos Anónimos, que renunciaron a la medicalización de su problema y decidieron organizarse para renunciar a una respuesta individual y admitir que la única respuesta posible la tenían que encontrar entre todos. Y de hecho, el éxito de Alcohólicos Anónimos tiene que ver con un hecho extraordinario, y el de que un alcohólico solo se siente reconocido en las palabras y en las gestualidades de otro alcohólico. Por primera vez se sienten humanos cuando ven a otro hablar de su propio problema. De pronto dicen: yo soy como él, yo siento una solidaridad, yo no me siento expulsado de la comunidad, yo me siento por primera vez descrito, pensado, escuchado, entendido. Y los hechos demuestran que las personas cercanas a Alcohólicos Anónimos, alcohólicos, dicen: desde que va a esas reuniones se encuentra mejor. Lo dice su esposa, lo dicen sus hijos, lo dicen sus amigos, lo dicen sus familiares. Luego, algo ha pasado. Que la ciencia oficial no sepa explicar lo que ha pasado no quiere decir que no haya pasado nada. Quiere decir solamente que quizá no se hagan las preguntas correctas, no se hagan, no se lo cuestionen de una forma adecuada. Ese conocimiento que permite superar un conflicto dramático a una comunidad humana, a la de los alcohólicos, es para mí un conocimiento que merecería ser calificado de ciencia común. Es entre todos. No se requieren estudios, no se requieren titulaciones, no se requiere un jefe, ni un experto, ni un catedrático, ni un cura, ni un papá. No se requiere nadie que ejerza un control, ni un dominio, ni un tutelaje. Es entre todos. Hace como 10 años yo fui a visitar un centro de bioarquitectura y tecnología intuitiva del autor del manual, ¿cómo es? Manual del arquitecto descalzo. No sé si te suena, pero bueno, es un arquitecto holandés que vive hace muchos años en Brasil, ya vive en México, etc. Cuestión de que el tipo, yo le preguntaba: ya, pero ¿tú qué enseñas aquí o qué cursos dan? Y él dice: mira, yo antes enseñaba técnica de bambú, técnica de aquel, no, ahora yo ya enseño como más a vivir, así, como la gente viene, se junta, y bueno, como hacer cosas para vivir juntos. Y a mí esto me hizo acordar a todo lo que tú dijiste hoy, y bueno, en la otra oportunidad que te escuché hablar, sobre en términos de hospitalidad, afectividad, escucha, maneras de vivir juntos. O sea, parece que como no pareciera obvio esa relación con esto que estamos haciendo aquí, pero tú lo estás trayendo, entonces como que quería que me cuentes un poco de dónde salió esta perspectiva a partir de tu observación, y qué significa estas conexiones, sí, quizás afectivas. podría abordar la respuesta de muchas maneras, pero empiezo por una. Cuando uno tiene un colectivo de afectados, alguien que tiene un problema severo y que ha sido invisibilizado, porque el aparato, digamos, discursivo, conceptual, retórico, político del Estado no reconoce aquello como un problema, o no lo reconoce como un problema agudo, lo reconoce, por ejemplo, como un daño colateral inevitable si es que queremos resolver los problemas del mundo. Cuando tenemos un colectivo así, con frecuencia esa noción de colectivo afectado está asociada a la de colectivo excluido. ¿Excluido de qué? Excluido de la educación, excluido de la riqueza o del consumo, excluido de la urbe, vive en zonas marginales, en áreas de marcado analfabetismo, en áreas de poder adquisitivo minúsculo. Entonces son gentes que tampoco tienen con frecuencia ni siquiera el don de la palabra, ni siquiera han desarrollado habilidades retóricas para hacerse escuchar. Seguro que puede que en muchos casos hayan utilizado herramientas clásicas de los movimientos de contestación, como ocupar calles, cortar la circulación, tirar tomates o huevos contra autoridades, intentar hacerse presentes para a continuación ser escuchados, y no han conseguido nada. Es frecuente que hayan conseguido más represión, más aislamiento, más exclusión. Entonces, si verdaderamente queremos escuchar lo que les pasa y comprenderlo, con frecuencia el académico que se acerca, el académico militante que ha expresado un interés por escuchar, el primer esfuerzo que tiene que hacer es el de desaprender. El primer esfuerzo que seguramente está obligado a hacer es el de ponerse en modo escucha para que alguien que no maneja las palabras con precisión, que no maneja los conceptos con habilidad, que ni siquiera tiene la costumbre de expresarse en el espacio público, que ni siquiera tiene el hábito de expresar lo que le pasa en un entorno donde puede ser cuestionado, donde se le va a pedir que a continuación explique los porqués de lo que está diciendo. Hay que el trabajo de un investigador, de un académico, de un científico que quisiera comprender ese problema, tendría que ser acompañar a ese colectivo en la tarea de lograr las palabras con las que acabar diciendo aquello que quiere decir y que no sabe decir, pero que quiere decir. Esto es ponerse en modo escucha. Pero no basta con ponerse en modo escucha, muy probablemente también tendrá que ponerse en modo desaprender, porque en realidad uno tiende a interpretar los signos que recibe encajándolos en modelos, en patrones teóricos con los que fuiste educado cuando fuiste a la universidad. Pero encajar lo que recibes en esos patrones es otra manera más de invisibilizarlos, es otra manera más de imponerles un canon que no necesariamente se ajusta a la realidad de la que te hablan. Así que modo escucha y también modo desaprender. Ahora, cuando uno organiza un laboratorio ciudadano como los que tenemos aquí, donde, como decía antes, ¿no?, uno mira lo que pasa en la mesa y lo que ve es mucho ordenador y mucho cacharreo y mucho chico techi listo que sabe escribir código y otras habilidades más. Pero cuando te acercas y les preguntas qué estáis haciendo, en realidad te cuentan que lo que quieren es cambiar la forma de vivir de un área del planeta o un problema. Quieren cambiar el mundo. Entonces, aquí hay algo importante, que si pusiéramos una cámara a mirar, la cámara no vería lo que pasa. Vería otras cosas y podríamos confundir lo que en apariencia no es más que un divertimento hipster de algo más profundo que tiene que ver con una voluntad de cambiar el mundo. Pero ¿qué es lo que están haciendo estos chicos aquí? Lo que están haciendo es reunir experiencias muy heterogéneas para intentar darles una forma que permita hacer varias cosas. Una, integrar miradas muy distintas. Por tanto, reunir sensibilidades, experiencias, vivencias que nunca han estado juntas. Porque ¿qué hacen estos chicos cuando van a las favelas? No van allí a predicar como iban los curas. Van allí a escuchar, a traerse un saber que saben que necesitan para poder completar su prototipo. Dos, mientras hacen eso, ¿qué es lo que están haciendo? Incorporar a un discurso probable maneras de estar en el mundo que tendíamos a ignorar. Estamos aprendiendo a vivir juntos. Y tres, están tratando de dar forma a algo que nos convierta en interlocutores de los poderes, para poder llegar diciéndoles: señores, ustedes basan sus políticas en hechos, dice, nosotros tenemos otros hechos. Nos hemos ganado el derecho a interlocutar. Nos hemos ganado el derecho a ser escuchados. Así que están haciendo las tres cosas conjuntamente. Aprender a escuchar, aprender a desaprender y aprender a vivir juntos. ¿Y en tus experiencias que has tenido en América Latina, sientes alguna diferencia en cómo se desarrollan estas experiencias? ¿Te resulta más o menos igual? ¿Qué has visto hasta ahora? Pues para mí una pregunta muy difícil, porque aunque he venido muchas veces y yo soy enamorado de América Latina, pero no vengo tanto como para poder ni siquiera creerme en el derecho a hablar de América Latina, ¿no? Y me da un poco de vergüenza ensayar una respuesta, pero lo voy a hacer por si te ayuda a aclararte en tus problemas y a aclararme yo mismo, ¿no? Yo lo que veo en América Latina es que todo es más fluido, que aquí hay más cosas que son posibles que en Europa. Yo veo en América Latina un espacio más libre, más capaz de incorporar lo heterogéneo, un espacio donde es más fácil ser heterodoxo, donde es más fácil conectar mundos que nunca han estado juntos. Yo veo entonces en América Latina un potencial que no veo en Europa. Y también veo en América Latina una cosa que no veo en Europa. En Europa habría, al menos en España o en los países del sur de Europa, una especie de descreimiento respecto de lo público. Lo público lo vemos como algo corrupto, algo demasiado estático, demasiado incapaz de estar atento a los problemas reales, como algo distante y ajeno, y de burócratas y de funcionarios. Y yo aquí en América Latina he aprendido que cada vez que he cometido el desliz de hablar mal de lo público, siempre hay alguien, particularmente en Brasil y particularmente en los sectores más militantes y combativos, que me reprochan ser demasiado eurocéntrico por no ser capaz de apreciar que lo público, a pesar de todas las corruptelas y de todas las cosas, sigue siendo el único espacio de libertad que hay en América Latina, y que la universidad en particular, tan llena de todos los males que hay por todas partes, es también el único espacio donde todavía pensar es posible y hacer cosas es posible. Así que esta idea de que trabajar por lo público en América Latina es una ilusión que mueve muchas capacidades y muchas militancias, mientras que en Europa parecería que trabajar contra lo público o desdeñando lo público es más fácil de... No sé si eso te parece interesante, como más que como respuesta, como propuesta. Y la última, bueno, ya hemos hablado bastante sobre innovación, pero para dejarlo registrado, Si me puedes contar un poco como tu visión así de entre innovación como creación de soluciones o quizás como algo un poco más incertero y cómo ves tú esa cuestión. Claro, esto, ahora la palabra innovación es como un mantra obligado, ¿no? Si uno no pronuncia la palabra innovación cada 5 minutos es como si fuera un ignorante que no es capaz de entender nada y no está conectado a la realidad ni a la actualidad, ¿no? Y hay muchas maneras de entender la innovación, especialmente cuando se apellida de social, ¿no? Cuando se apellida de social hay el riesgo de que sea entendida como una manera de delegar en la ciudadanía la búsqueda de respuestas que debería ofrecer el sector público, ¿no? Es como una dejación de responsabilidades disfrazada de apertura democrática. Esto lo tenemos muy claro en el proyecto de B-Society de Cameron para Inglaterra, para el Reino Unido, ¿no? Entonces, también esto de la innovación, mirado desde ese punto de vista, se parece demasiado a muchas cosas que merecen ser cuestionadas. Se parece demasiado a la idea de que los problemas tienen soluciones. Y yo creo que los problemas deben solucionarse, pero con frecuencia las soluciones son demasiado simples, son demasiado estereotipadas, son demasiado simplificadoras de la realidad. Más que soluciones, son enmascaramiento de los problemas. Y más que solucionar problemas de personas, es condenar a nuevas personas a nuevas zonas de oscuridad, nuevas zonas de invisibilidad, ¿no? Así que busquemos soluciones, pero busquemos soluciones que sean suficientemente complejas como para no cometer los mismos errores que hemos cometido hasta ahora, ¿no? Y luego también esto de la innovación se está asociando demasiado peligrosamente a la cultura de la emprendeduría, donde en apariencia se buscaría a gente que tenga ideas brillantes para dar respuesta a problemas acuciantes, ¿no? Y esto implica muchas cosas, ¿no? Implica que apostamos por una idea de conocimiento más individual que colectiva y menos colaborativa, ¿no? También apostamos por una idea de conocimiento que mide su eficiencia por su capacidad para ser rentable, porque crea empleo, porque crea riqueza, o por su capacidad para ser popular, porque tiene impacto, porque es popular, porque la gente lo compra, porque crea consumo, ¿no? Yo no querría construir un discurso contra el progreso, ni contra la modernidad, ni contra la vida como la conocemos, un discurso por completo radical, extremista y nada híbrido, nada dialogante, nada. Pero yo creo que todas estas cosas deberían ser problematizadas, porque si no, la innovación social no sería más que un mecanismo nuevo de captación de conocimiento, de trabajo, con frecuencia precario, de ciudadanos que quieren colaborar a la solución de los problemas y lo que están en realidad haciendo es hacer todavía más ricos a las grandes corporaciones que capturan todo ese conocimiento y hacer todavía más débil al sector público que hace una dejación de responsabilidades confiando en la ciudadanía. Entonces, yo no digo que siempre ocurra eso, yo no digo que no haya incluso buena voluntad por parte de muchos, pero lo que sí digo es que se habla con demasiada facilidad, con demasiada poca gana de complejizar las cosas, de problematizarlas, de ver las muchas capas, los muchos rostros, los muchos actores, las muchas dificultades que todas las cosas tienen, para que cuando uno ya se atreva a levantar la mano y decir yo tengo una respuesta, sea una respuesta que verdaderamente no cree más problemas de los que intenta resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que la noción de innovación sea una noción que solo es útil para las grandes corporaciones neoliberales? Pues yo creo que evitando las soluciones demasiado simples. Yo creo que exigiendo que las propuestas sean suficientemente complejas, suficientemente inclusivas, suficientemente, si quiere, realistas, realistas. Hay una, percibo yo aquí, una perplejidad principalmente de gente del movimiento hacker ante este tipo de actividades así más emprendedoras, como que están un poco capturando la escena y la dificultad en saber si participar o no, que cómo lidiar con aquello, sí. Porque por un lado el intercambio de conocimientos sí sucede, o sea, hay una colaboración, digamos, en ese tipo de eventos, pero por otro, claro, hay una cierta riqueza que se pierde ante el solucionismo. Y no sé, ¿cómo, qué hacen en España? ¿O qué has visto tú ante eso? Así como gente que rechaza participar, o sea, ¿qué pasa desde los hackers? Claro, es que el movimiento hacker también debería ser declinado en plural, ¿no? No hay un movimiento hacker, hay muchas formas de ser hacker y algunas están muy, muy, muy, muy cercanas de lo más neoliberal y otras están en las antípodas por completo. Entonces también generalizar es difícil, ¿no? Generalizar es difícil. En lo que tiene que ver con lo común, que es el punto de vista desde el que a mí me gusta enfocar esto, pues yo creo que hubo un tiempo que estábamos muy seguros de que una enorme cantidad de respuestas a los problemas que teníamos iban a venir de nuestra capacidad para generar infraestructuras, plataformas, decíamos entonces, infraestructuras que garantizaran el libre flujo de opinión, la libertad de expresión, qué sé yo, ¿no? Entonces fuimos excesivamente optimistas, sin ninguna duda. Tenemos a los hackers que reprocharles poco espíritu crítico, quizá. O, si quieres, para no ofender a nadie, hubo muchas personas que confiaron excesivamente en la promesa hacker. Y ahora estamos pagando el precio de esos excesos, porque al final lo que hemos visto es que no vamos a hacer la revolución y vamos a cambiar el mundo en la red, ¿no? Lo vamos a cambiar en la urbe. Es la urbe el espacio de la política. Y la red no es más que, en todo caso, una prolongación de la urbe. Entonces yo creo que esa inspiración que durante dos décadas hemos encontrado en los valores hacker para pensar cómo nos gustaría que fuera el mundo, cómo nos gustaría construir un mundo, de acuerdo a qué valores, que decíamos los hackers son los que tienen las mejores respuestas, hoy pensamos, o pienso yo, mejor dicho, que la inspiración debemos encontrarla en las diferentes formas de ocupar la ciudad, de experimentar la ciudad, de hacer ciudad, de construir una urbe de otra manera. Porque en la urbe las cosas son materiales, las aceras son de verdad, los cuerpos son de verdad, los olores son de verdad y los ruidos son de verdad, son cosas materiales. Y en la red a veces vivimos en la ilusión de que son de verdad, y lo son, pero de otra manera, de otra manera. No hay cuerpos. Así que los hackers están perplejos, pero también sus promotores y sus defensores. Y yo creo que está como regresando una forma más equilibrada, ¿no?, de pensar lo digital en relación con lo urbano y lo urbano en relación con lo digital, ¿no? Y entonces nos queda mucho que aprender. Tenemos que aprender mucho de las gentes de la bicicleta, tenemos que aprender mucho de las gentes del huerto, tenemos que aprender mucho de la agricultura de proximidad y de las nuevas formas de mercado, tenemos que aprender mucho de las nuevas monedas que hay por ahí, ¿no? tenemos que aprender de experiencias educativas que están funcionando, tenemos que aprender mucho de muchas cosas que a lo mejor no hemos sabido escalar, ni conceptual, ni tampoco políticamente. Seguimos viéndolas como si fueran cosas muy pequeñitas, cosas sin importancia, cosas para gente rara, ¿no? Y ahí falta un poco de pensamiento teórico que sea capaz de enseñarnos a ver en esas comunidades empresas cognitivas de primera magnitud que deberían tener toda la dignidad epistémica, verlos, que es como a mí me gusta verlos, o yo digo que deberíamos verlos, como laboratorios ciudadanos, laboratorios donde estamos reinventando lo que entendemos por ciudad, laboratorios donde estamos reinventando lo que es vivir juntos a través de otros valores y de otras prácticas. Son entonces maravillosos experimentos de política experimental. Nadie hace un huerto para producir tomates. Cuando los producen o los comemos y nos divertimos un montón y bailamos mientras los cocinamos. Pero no es eso. No hacemos un huerto para producir tomate, hacemos un huerto para producir comunidad.